Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Hora Libre en FM Boedo, la 88.1. Esto que suena es Hora Libre, el programa de REC, Red Escuela y Comunicación. Y hoy es el último día que estamos con chicos y chicas de las escuelas públicas de la ciudad. Ya se está terminando el año. El miércoles que viene igual escúchennos porque vamos a hacer un cierre con Néstor Cortés, que es el coordinador del programa. Pero hoy, ya se estoy contando a ustedes ahora, a los chicos y las chicas que están aquí en el estudio de FM Boedo, que hoy es el último programa con chicos y con chicas. Así que cerramos el programa, el ciclo de radio con ustedes. ¿Sí? Estoy aquí con ¿qué escuela? Escuela la 18 del 2. 18 del 2. ¿Alguien me puede ubicar un poquito dónde queda? ¿Cuál es la calle de la escuela? ¿Qué información nos pueden dar? Sí, la escuela está ubicada en la zona de Almagro. ¿Cuál es tu nombre? Agostina. Agostina, dale. ¿Qué más nos puedes contar sobre la escuela? Está intensificada en TICS, o sea, ajá, es decir, que trabajamos con proyectos digitales. Bien. A ver, ¿qué es esto de trabajar con proyectos digitales? Piensen que tal vez hay alguien que está escuchando que dice TICS. ¿Eso? O sea, trabajamos como... Nosotros en este caso hicimos un medidor de pulsos cardíacos, uh-huh, con placa Arduino. También hicimos un piedra, papel o tijera. Hicimos otros proyectos. También algo que no usamos mucho es la carpeta. Ah, ya mirá. Que, ¿cuál es tu nombre? Isabela. Isabela, dale. No usamos mucho la carpeta, sino que escribimos mucho en Word y en la computadora. Mirá qué interesante. ¿Qué más nos pueden contar sobre esto de intensificada en TICS? ¿Qué sería? ¿Qué son las TICS? Las tecnologías, las ¿verdad? Tecnologías. Por eso es que la carpeta, que también es una tecnología, ¿no? Todo es una tecnología, pero ya cada vez está como más en desuso lo que es el papel, ¿sí? Y por acá, ¿qué nos pueden contar? ¿Tu nombre primero? Benjamín. Dale, Benjamín. Bueno, entonces... Alan y yo hacemos chistes, sería. Y entonces hacemos en la escuela, en la radio, y entonces... Sería que divertimos a las personas, los niños. Entonces... Mirá qué interesante, pero vos ya te metiste de lleno en el tema de la radio, ¿sí? Yo estaba haciendo como una breve presentación de la escuela, igual está buenísimo, ya ahí vamos a introducir entonces que este grupo, ¿sí?, de chicos y de chicas de la escuela 18 del 2, no tuvo el taller de REC, ¿sí?, de Red Escuela y Comunicación, el taller de radio, sino que este año participó otro grado de la escuela, que es tercer grado, que estuvo participando con un proyecto de Caperucita. Pero tengo entendido que ahí fue Clarisa, una compañera nuestra, me estaba comentando acá la seño, que ¿cómo se llama? Paola. Paola, ¿el apellido? Chavidoni. Bien, le mandamos un saludo grande a Paola. Nos estaba comentando que Clarisa se enteró medio como en los pasillos de la escuela que había un grado, que son ustedes, que estaban haciendo radio en la escuela. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Así que dijo, bueno, si hay chicos y chicas en una escuela que hacen radio, tienen que venir a una radio de las nuestras, ¿sí? A mostrarnos un poco todo lo que hacen. ¿Cómo surgió esta idea de hacer radio en la escuela? Y yo creo que nos faltaba un proyecto que tuviera más que ver con todo esto y nada, nos gustó mucho esta idea y se notó que a los demás también les gustaba y al principio fue como algo de bueno. Vamos a probar a ver qué sale de todo esto, uh-huh, y al final a todos les terminó gustando mucho y lo seguimos haciendo. ¿Y arrancaron a hacer radio a principio de año? ¿O ya venían del año pasado? ¿Cómo no, fue? No, fue este año. Sí. ¿Y a quién se le ocurrió la idea? ¿Quién entre llevó todos, la propuesta? Entre todos. ¿Sí? En sí, sí. ¿Sí? ¿Ya habían escuchado radio como medio de comunicación? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué escuchaban? ¿Noticias, música? Noticias, música, algunos anuncios que iban a salir, no sé, como canciones, juegos, sí, etcétera. Ya tenían un poquito de experiencia como oyentes, ¿sí? Sí, en la radio. Sí. ¿Y cómo fue esto de empezar a hacer radio en el aula? ¿Qué desafíos, qué complicaciones, qué cosas divertidas sucedieron? Bueno, la verdad que fue como un poco de todo. Yo creo que al principio era también un poco de miedo, de decir como que no sabíamos nada. También tuvimos muchísima ayuda al principio. No lo editábamos nosotros, porque ahora lo editamos nosotros. Al principio lo editaba nuestra profesora, Bárbara Pratt. Nos ayudaba muchísimo con todo lo que es la edición. Claro. Y yo creo que fue también como un poco de... Nos hizo muy difícil. Porque era toda la semana constantemente tener que hacerlo y nos llevaba... Es un día nomás que se muestra la radio, pero bueno, tiene todo un trabajo por detrás que fue difícil seguirlo, pero lo logramos. Así que le dedican a la semana un día a hacer radio. Sí. ¿Y ustedes pueden elegir de qué hablan? Sí. Libremente. Ustedes deciden los contenidos. Sí. ¿Y para editar qué usan? Les pregunto si seré curiosa. El Audacity. El Audacity, que les contamos que es un programa de edición de sonido que ya viene instalado en las computadoras. Y el que no lo tenga y lo quiere usar, se lo puede descargar de forma también gratuita. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y fue medio difícil al principio el Audacity? Sí, la verdad que sí. Un poquito, ¿no? Un poquito. Sí, pero yo considero que nos terminamos acostumbrando todos y al final se nos terminó haciendo muy fácil. Bien. Vamos a empezar a escuchar entonces la apertura de Radio Escolar. Hola, buenas tardes. Hoy otra vez estamos en la Radio Carbó 7.22. Yo soy Cami P. y hoy estamos en nuestro cuarto programa, hecho con mucho amor y esfuerzo para ustedes. Hola, mi nombre es Marco y hoy les voy a decir las noticias de la semana. Y ahí estábamos escuchando esa apertura que les cuento que apenas sonó acá los chicos y las chicas empezaron como a agitar la cabeza porque ya sabían, ¿no?, de qué se trata. Cuéntenme un poquito más, a ver... ¿Cómo se difunde el programa de radio? ¿Quiénes lo pueden escuchar? Lo pueden escuchar todos los de la escuela, todos los grados, incluso maestros y más o menos, básicamente todos los integrantes de la escuela. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alan. Alan, a ver si entiendo bien, explícame un poquito mejor. ¿Ustedes hacen radio abierta en el aula? ¿La gente que pasa escucha, por ejemplo, con un parlante? ¿O lo suben a un blog, lo mandan por WhatsApp, lo mandan por mail? ¿Cómo funciona un poco? No. Lo que hacemos es guardar esa radio y lo conectamos con el parlante y nos sentamos todos en el patio y ahí disfrutamos de la radio. Bien, entonces, ¿estas producciones suenan un día? Claro. ¿Tienen un día fijo donde suena? Siempre son los jueves. ¿Los jueves? ¿Y toda la escuela se sienta a escuchar las producciones? Sí, todos siempre están muy entusiasmados por escucharla. Mirá qué bueno, qué buena experiencia. ¿Y cuánto dura? Y dura, lo máximo que suele durar es 15 minutos, porque el recreo es de 20. Claro, entonces lo escuchan en un recreo. Claro. Sí, sí. ¿Sí? Qué bueno. ¿Qué más nos pueden contar? Por ejemplo, ¿cuál fue la última producción que han hecho? A ver si se acuerdan. ¿De qué hablaron? Del patrono. ¿Del patrono? Sí, ¿No quieren patrono. Adelantar un poquito? ¿Lo que se viene? Lo que se viene, dale. Pero la primicia. No se viene. A ver, ¿qué tienen? ¿Algún material en exclusiva? No sabemos todavía, estamos como en... Están en la preproducción. Sí, sí. Claro, sí, sí. Bien, vamos a seguir escuchando entonces otro de los audios de la radio escolar. Che, Clarita, ¿hay postre? Sí, Manolo, ya te lo traigo. Clarita, ¿acaso me diste un Nesquik vencido? ¡Ay, Manolo! ¿Cómo vas a decir eso? Es que su color... ¿Olor? ¡Qué asco! ¿Por qué? ¿Y si parece...? ¡No! ¡Pero probá! Sí sabe bueno. ¿Viste? Sí, dame otro. Creo que comiste mucho, Manolo. No lo creo, tráeme otro. Manolo, ya te comiste 10. Creo que sí me pasé con el Nesquik. ¿Pero a dónde vas, Manolo? ¡Papel! Muy bien, esto era entrevista humor, claramente humor. A ver, Paola, contanos un poquito cómo fue la producción de este audio. Bueno, esto se nos ocurrió más o menos porque llevamos días que nos daban postres y cosas así y hacíamos muchos chistes sobre eso. Ajá. Y se nos ocurrió hacer un programa ya que le faltaba un poco de humor a nuestra radio. Entonces hicimos este programa que al principio iban a ser chismes porque... Ay, mira. Bueno, al principio iban a ser chismes, pero luego investigamos y entonces como que chismes no quedaba tan bien. Entonces dijimos, bueno, entrevistas humorísticas. Nos pusimos a investigar un poco sobre todo esto y buscamos videos, vimos, investigamos. Encontramos sobre alguien que hacía varios personajes con la voz. Sí. Y nos gustó bastante esa idea, ya que como nos salía varias voces y esas cosas, decidimos hacerlo y lo recreamos. Primero, antes de eso, tuvimos una producción, obviamente, escribimos, borradores. Fue bastante cansado, pero lo logramos. Claro, detrás de toda producción de radio, no es que simplemente nos encendemos el grabador y ay, nos inspiramos y pum, sale. No, hay un guión, sí, se planifica, hay un montón de ideas, hay una investigación, como nos contaba acá Paola, hay búsqueda de información, hay un montón de borradores, un montón de audios posiblemente que no hayan salido como ustedes lo esperaban, ¿sí? Claro, sí, porque todo cuesta, o sea, sí, siempre hay que borrar, siempre hay que volver. Es muchísimo trabajo. Seguimos escuchando una producción más. Esa mujer me ha mirado para toda la vida. Frase que San Martín le dijo a su amigo Carlos Alvear, describiendo cómo Remedios lo vio en la fiesta donde se conocieron. María de los Remedios de Escalada era hija de hacendados, es decir, de una familia de clase alta. Niña rica pero rebelde, nunca abnegada. A los 14, cruzó miradas con un misterioso general que desembarcó en el puerto de Buenos Aires en 1812. Y desde ese entonces, su destino cambió para siempre. «Mirá, mamá, es tan apuesto y tan elegante», dijo Remedios al verlo. «Pero niña, es tu primera reunión social aún», dijo su madre. Y así comenzó este romance entre el general y Remedios. Se casaron solo 6 meses después de este cruce de miradas. Y 4 años después nació su pequeña Merceditas. Lamentablemente, meses antes del nacimiento de su hija, el general comenzó la gran hazaña. Remedios murió en total soledad el 3 de agosto de 1823, sin la compañía del hombre que había amado, ni la de su padre que había fallecido tiempo atrás. Y cuando San Martín pudo volver a su vida familiar, todo había cambiado. Ahora, era un viudo con la responsabilidad de la crianza de Merceditas, a la cual una persona como él no se negaría. Esta nueva etapa de su vida necesitó de sus planes estratégicos, nuevamente. Así nacieron las máximas a mi hija Merceditas. Bien, ahí estábamos escuchando esta producción que se llama San Martín Romántico, ¿sí? Que acá Isabela nos va a contar un poquito más en detalle. Bueno, la verdad que nosotros hicimos una radio específica dedicada a San Martín, que fue una radio que yo creo que ninguno de nosotros quiere recordar porque no nos gustó para nada. Fue creo que una radio, la radio más odiada de todas. No sé si porque... aparte que fue un poco por obligación. Fue por parte de la dirección exigida, pero no tenía como nuestro toque, no era tan nuestra. Entonces, sí, al tener que hacerla rápido, apurados, con textos más planeados y para nenes chiquitos, que fue lo que más nos costó, claro, eso hizo que no nos gustara ninguno. Claro, porque cuando te piden que hagas una producción, tiene que ser un tema que de alguna manera a ustedes les interese, ¿no? Tengan ganas de investigar, de leer. Pero entonces, esto que escuchamos recién estaba, bueno, dentro de un pedido, me quedó claro, del equipo de conducción. Que está bueno también que el equipo de conducción vea de qué forma se puede, ¿no?, trabajar y pedir a un grupo, entusiasmar para que una producción pueda salir con ganas, ¿sí?, no de forma obligada, como acá estaba contando Isabela. ¿Esto se hizo dentro del marco de ciencias sociales? Sí, fue un poco de ciencias sociales. También abarcamos lengua, con, bueno, claro, poder hacer un texto y... Nada, la verdad que este texto creo que fue como de lo que todo lo que fue la radio fue como el texto que más nos gustó y quizá el más significativo, no sé, un texto muy lindo también. Bien, hubo al final entonces un poquito de disfrute. Sí, sí, obvio, obvio. Sí. Siempre disfrutamos, porque yo creo que el momento de radio para nosotros, para la mayoría, es como un momento lindo, porque lo disfrutamos muchísimo. La verdad que se nota que acá la están pasando bien, ¿sí? Tenemos uno más, vamos a escucharlo. ¿Por qué está feliz la escoba? ¿Por qué? Porque va riendo. Ahora te cuento uno yo. Si se muere una pulga, ¿a dónde va? No sé. Al pulgatorio. ¿Qué le dice una taza a otra? ¿Qué le dice? ¿Qué estás haciendo? Un león se comió un jabón. ¿Ahora qué es? ¿Qué es? Espuma. ¿Cómo se dice electricista en japonés? ¿Cómo? Yo quito foquito. ¿Qué guarda Darth Vader en la heladera? ¿Qué guarda? El lado oscuro. A mí me encantaron los chistes. Acá me están diciendo que no. ¿No te reíste para nada ni un poco? No. ¿Ni uno te causó gracia? No. Están muy buenos los chistes. Santi también, el operador, se está riendo. Escúchame, me estaban contando algo de un profe que hacía muchos chistes. A ver. Sí, algunas veces hacía muchos chistes. ¿Te causaban gracia? Sí. Ah, eso sí. Bueno. Y entonces... surgió la idea de hacer también un bloque de, sí, de humor. Sí, un bloque de chistes y entonces eso. Bien, bien, está buenísimo. ¿Algo más que quieran contar? No, creo que no. No. ¿No? No. Y si yo quiero, por ejemplo, escuchar más producciones, ¿cómo hago? Estaría bueno que las puedan subir tal vez a una página, sí, sí. A un blog, a un Instagram, tenemos, algo. Tenemos, ¿no? YouTube. La Radio Carbó. Claro, no, tenemos una página. A ver. Está por SoundCloud. Sí. ¿Se escribe así? No sé cómo se escribirá. Donde está subido todo, está en La Carbó, la mayoría, pero bueno, después surgió un pequeño inconveniente y los últimos que grabamos están en Bárbara Prat. Bueno, después le voy a pedir a la señora si me puede enviar entonces por WhatsApp o por mail el link para que lo podamos compartir en la página del programa REC. ¿Les parece? Así podemos escuchar todas esas producciones. Bueno, vamos a hacer un cierre de este bloque. ¿Sí? ¿Nos vamos con un tema musical que eligieron ustedes? Sí. Dale, ¿cómo se llama? Punto G, de Quevedo. Mira, tengo otro tema que es uno de Duki. ¿Puede ser? Sí, a ver, amamos Duki. Bueno, vamos con el de Duki entonces, gracias. Más plata, más gato, más ropa, más pasto, más marca, más trato, nuevo deal, contrato, gano y lo reparto, en pedazo exacto, no se me hunde el barco, trafico y no soy narco. Tengo los míos hablando italiano de lunes a viernes, solo como empate. Tengo a mis haters diciéndome basta, modo shinobi y no erro canasta. Que se joda el sistema de casta, esfuerzo se gana y a gusto se gasta. Estábamos abajo y ahora estoy en alta, si no se corre en el Duco la plata. Me voy a poner más borracho que nunca, me fui pa' Givenchy, me gasté la funda. Le escribo una barra a mi abuela difunta, ángeles me lloran mientras que me apuntan. Los estoy bloqueando que cambien de ruta, el odio su cara, mi cuerpo disfruta. Entro al estudio con calma absoluta, los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta. Gente funeral, voy negro como Venom, comido el cop, soy adicto al veneno, soy 4x4, soy todo terreno. Me dicen las bestias, para esto soy bueno. Sé frontear, pero no exagero. Llega a 100, vine desde cero. Dólares desde el extranjero. Y sé que quieran ser rapero. Más plata, más gato. Más ropa, más pasto. Más marca, más trato. Nuevo deal, contrato. Gano y lo reparto. En pedazo exacto, no se me hunde el barco. Trafico y no soy narco. Me voy pa' Miami, me queda cabrón. Me fui para España, me queda cabrón. Me voy para Italia, me queda cabrón. Es que soy un cabrón. En esta liga yo sería LeBron. El equipo más chico lo saqué campeón. Ya van 5 años que fresco que estoy. Hago que parezca más viejo que yo. Querían que quiebre, querían que enferme. Me puse más fuerte, me puse más jefe. Me puse pa' el cheque, me puse pa' el F. Los diamantes viví, la zapa con refle. Si me ven creído que soy argentino. Si ven mi ropero parezco italiano. Cuenta más alta que Montes Andinos. Si tengo más fe que todo el Vaticano. Nos llevamos todo, por eso venimos. La ropa, los culos, los kilos, los gramos. Le di 360 la vuelta al destino. Subí, lo logramos. Mi chica también usa Jordan. Y le gusta pasear en la alfombra y le gusta dejarlo a la sombra. Fuck that, lo tuyo a lo mío no lo nombra. En la zapa tengo un par de cobras. Le canto a la Sandra como a Donda. Espero que Kanye me responda y lo mío espera en otra ronda. Fuck that, mi chale con Moncler es a prueba de bala. Bowling, la liga soy dos y en Dallas. Estamos bien, estamos trendy. Comparte, yo compro un Bentley. Si me tiran no me ofendí. Llego al hotel y no le gusta el humo, pero lo transformo en muy friendly. Es el Duco, you know. Ya supiste, mami. Espero que hayan disfrutado temporada de reggaetón. Temporada de Diablo con mi Zoom. Continuamos aquí al aire de FM Boedo, estamos en Hora Libre, el último programa hecho con las voces de los chicos y las chicas. En este caso nos visita la Escuela 18 del 2, una escuela que tiene orientación en TICS, que queda en Almagro, ¿sí? Y estamos con un séptimo grado. Séptimo grado en pleno diciembre, no sé cómo estarán con este combo de sensaciones extrañas, me imagino, ¿no? ¿Qué se siente? Estar en séptimo grado y estar en diciembre. Y en una radio. Tu nombre y lo que quieras. Mi nombre es Marco. Y es raro porque siempre quise venir a una radio yo. Y la sensación de la escuela y se está terminando la primaria. ¿Y eso? Es... ¿Cómo se vive? Muchas emociones. Muchas emociones. Buenas, malas. Buenas cosas. Recuerdos. Pero... eso. ¿Alguien más que quiera compartir sensaciones de este momento? Sí, la verdad que me da tristeza irme a la escuela y voy a extrañar todo, mis compañeros, todo voy a extrañar. ¿Cuál es tu nombre? Morena. Morena. ¿Ustedes, chicos, chicas, algo que quieran compartir? ¿Quieren decir sus nombres al aire? Bueno, mi nombre es Alma. El mío es Lucas. ¿Y por acá? ¿Tu nombre? Bueno, se nos tentó, a veces pasa, ¿sí? Bueno, yo me llamo Gonza. Bien, Gonza, ¿vos algún comentario sobre este momento de la vida? Nada, feliz. Un poco de nerviosismo, pero bien. Bien. Me estaban contando también que nos trajeron para compartirnos en este bloque información sobre Ana Frank, ¿sí? Sí. Bien, ¿por dónde empezamos? Empezamos... ¿Querés salir si sea, estás muy tentado? No, no, dale. O sea, ¿qué fue lo... ¿quién fue Ana Frank? Dale. Ana Frank fue una niña judía que vivió en la Segunda Guerra Mundial y se tuvo que esconder de los nazis que la perseguían a ella y a su familia. Y se fueron a vivir a Holanda, a Ámsterdam. Uh-huh. Y tuvieron que esconderse en una casa que los papás compraron. Y lo que hicieron, Ana tenía un diario que le había regalado el papá, creo. O no, perdón, me confundí. Una amiga que tenía en la escuela de Alemania, que en ese diario escribió detalladamente todo lo que le sucedió en esos años. Bien. Sí, que era un diario que tengo entendido que se lo regalaron para su cumpleaños, ¿verdad? ¿Qué otra cosa se acuerdan? Que nos puedan contar. ¿Leyeron el libro? Sí, lo leímos. ¿Sí? ¿En la escuela? Sí. ¿Te acordás con qué? Un poquito más cerca, ahí está. ¿Te acordás con qué docente? Sí, con la profe de práctica de lenguaje. ¿Cómo se llama? Paola Chavioni. Bien. ¿Lo leyeron ahora este año? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes también? ¿Se acuerdan? Más o menos. Más o menos. Pero sé que lo leímos. Sí. ¿Y algo que les haya impactado? Toda la historia es súper impactante, pero ¿algún fragmento del libro que se acuerden? No. Y además de haber trabajado con este contenido en la escuela, leyeron el libro, ¿cómo culminaron un poco este tema? Fueron al museo, ¿verdad? No. A ver. Cuando terminamos, el tema fue hace poquito, ¿cuánto fue? 4 meses. nada, habíamos terminado de leer el libro, ya nos había quedado bien claro bastantes cosas de lo que habíamos estudiado, quién fue, quién, qué sucedía en esa época, creo que fue del 39 al 45. Nada, un poco de la Segunda Guerra Mundial también vimos, y nos pareció, nada, cerramos yendo al Museo Ana Frank, que fue impactante porque vimos demasiadas imágenes, demasiadas cosas que nos parecían choqueantes, ¿no? Pero fue más que nada eso. ¿Qué más se acuerdan de esa visita al museo? Nos llevaron a ver la casa de atrás donde se escondía Ana Frank. Estaba muy bien todo hecho. Eso fue muy bueno, la verdad. Bien, y acá veo que tienen información impresa. ¿Nos quieren contar un poquito? Sí, bueno, acá está como un poco de lo que hicimos todos, de qué aprendimos sobre la historia de Ana Frank. ¿Qué? ¿Leo? Sí, bueno, escuchamos. Dice, la verdad es que lo más que me sorprendió de esos años fue cómo Hitler manipuló a la sociedad alemana, de cómo en pasitos cortos empezó a ganar apoyo de una sociedad que había quedado muy mal parada por una guerra, y de cómo la gente lo apoyó y lo quiso y lo amó. Me impactó lo bien posicionada que tenían la casa de atrás, de cómo los nazis por 2 años no los descubrieron, pero tristemente los descubren a pocos meses de terminar la guerra. Me dejó pensando la idea de cómo hubiera pasado si Ana Frank no hubiera muerto. Me imagino que habría un montón de entrevistas a Ana y a la que también habrían invitado a un montón de programas. También creo que habría un montón de libros dedicados a ella, aunque sé que ya los hay. Por suerte. Exacto, tenemos el diario, yo acá traje justamente el libro, tenemos el diario de Ana Frank, ¿sí? Donde está justamente su diario, ¿sí? Todo lo que ella escribió, y también tenemos un museo donde podemos visitar para recordar un poco la historia. ¿Tienen algo más que nos quieran compartir? Sí, pero en realidad esto es una carta sobre la lectura del diario. Dale. ¿La leo? Sí. Mar del Plata, 14 de junio de 2022. Querida Fran, leí un diario que habla de una niña judía de 13 años de edad, llamada Ana Frank, amante de los libros y con una gran curiosidad por el mundo que la rodea. El día de su cumpleaños se levantó con gran entusiasmo para ver los obsequios que le habían hecho. Y entre esos regalos encuentra el de su mayor agrado, un diario, al mismo que llamó Katie. El 6 de julio de 1942, Ana Frank y su familia se escondieron en la casa de atrás, de un viejo edificio en el Prinzengranch, donde funcionaba la fábrica que construyó Otto Frank, ya que la familia huía de los nazis y es que estos pretendían deportar a la hermana mayor de Ana, Margot, a un campo de trabajos forzados. Fue muy duro para mí leerlo, ya que para mí es muy fuerte esto que pasó a Ana Frank. Capaz que para vos igual, te lo recomiendo para que leas lo que vieron algunos judíos. Nos vemos y que pases buen fin de. Bien. Tenemos ahí una información más. Gracias por la lectura que nos quieras compartir. Bien cerquita al micrófono, que si no, no se te va a escuchar. La información sobre la experiencia en el centro de Ana Frank. Dale. Nuestra experiencia en el centro de Ana Frank fue genial. Cuando entramos no parecía muy prometedor, nos explicaron la línea de tiempo de la Segunda Guerra Mundial y de Ana Frank. Después nos separamos en 2 grupos, cada grupo fue con un guía. Después de ver la línea de tiempo, fuimos a un lugar cerca de la salida donde... Un poquitito más cerca. Ahí va. Donde charlamos sobre la dictadura militar argentina de 1976 y sobre los parecidos con la guerra. Luego de eso fuimos a una representación del anexo donde Ana se escondió. Era una representación casi exacta. Bien, ¿algo más que nos quieran contar sobre la lectura, del libro En el aula, sobre la visita al museo. ¿Han hecho alguna producción de radio sobre este tema? No hicimos ninguna producción de radio de este tema. Por ahora, porque tal vez está bueno, ¿no?, que también puedan sumar un poco todo este recorrido tan interesante que han hecho. Y acá tenemos una seña de la docente que nos dice que seguimos con un poquito más de información. A ver. Este texto habla sobre la noche de los cristales rotos. Dale. Claramente no te voy a leer todo porque es muy largo, pero te voy a leer una parte y de qué opinamos todo nuestro grado de este suceso que pasó. Perfecto. Nosotros opinamos que la sociedad alemana fue manipulada por Hitler. Él suponía a todas las sociedades alemanas con concentraciones nazis para atraer personas y movilizarlas para sus intereses. Discriminar entre alemanes, arios, polacos, judíos, extranjeros, gays, negros, gitanos, discapacitados y alemanes que no entraban en su estereotipo ideal. Fue su política de Estado, con la cual conseguía que sus seguidores se transformaran en ejecutores de niños, hombres, mujeres. Bien, ¿las reflexiones que el grupo tiene sobre el tema? ¿Quieren comentar algo más? ¿No? Nada, como dijo mi compañero, como leyó mi compañero, pensamos que lo de Hitler fue una gran manipulación, ¿no?, al pueblo alemán. Y a también cierta gente que creyó o se sintió identificada quizás con sus ideales, ¿no? Nada, no obstante, nosotros no estamos de acuerdo, no pensamos lo mismo, no compartimos las ideas, pero bueno, nuestro grupo y yo personalmente pensamos que estuvo mal y que no habría que volverlo a cometer, ¿no? Y qué interesante también leer el libro, ¿no? Estoy acá que lo traje, lo estoy refrescando un poquito porque está escrito en primera persona y vieron que todo lo que está escrito en primera persona, es decir, usando el yo, tiene un impacto diferente, ¿no? Como que nos está hablando de alguna forma a nosotros y a nosotras, ¿sí? Cuando empezamos a leer un poco el diario de Ana Frank. Muy bien, muchas gracias, chicos, chicas. ¿Algo más que me haya olvidado de preguntar, que nos haya quedado afuera, que tengan ganas de comentar? ¿Algún saludo? ¿No? ¿Cerramos el bloque? ¿Sí? Tenían pensado un tema musical para cerrar, que es uno de Woz. De Woz. Dale, ¿cómo se llama? Fresco. Vamos a escucharlo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. ¿Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo? Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. ¿Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo? Salgo con los puestos, todo fresco, vuelto, que fresco. Y aún sin mirar al resto, no que no sea modesto, pero ahora ya no me preocupa lo que está de lo que le anda mirando con lupa. Wow, nosotros en la nuestra cosa y plenitud, y voy fichando que el estilo que trague en mi crew. Vos no estás en mi club, te falta que actitud, te estás mirando para ver cómo robarme el groove. Traje ron con limón para cortar con estos días grises, y esta ciudad parece un congreso de infelices. Se manta caliente, yo formo un desierto con el mundo con sus manos y con mi opero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo, pinto calorcito, por eso traje unos mangos. Y eso de acá la pena lo hacemos cambiando. Nunca nos sale bien, por eso terminan flotando. Miedo tienen los que no caminan. Juego a caerme para arriba, fuego para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. ¿Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo? Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. ¿Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo? No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí, para decirte que... Pero no. nada malo va a poder pasar. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte. Siento que estás aquí aunque no pueda hablar. Tu calor me acompaña, siempre va para todas partes. Miedo tienen los que no caminan. Juego a caerme para arriba. Fuego para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar pa' abajo. No estamos picando el ajo. Muevo la cadera y se va todo al carajo. Un silbido del viento susurra que ya no podemos mirar pa' abajo. Nena, nos costó trabajo. Móveme la cadera y se va todo al carajo. El silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. Espero entre la harina que hacen el mar y el cielo. Sereno, hay tiempo pa' que se nos derritan los hielos. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Muy bien, continuamos aquí en FM Boedo. Estamos en el último bloque del programa que está haciendo la escuela 18 del 2. ¿Sí? Estamos con séptimo grado. ¿Séptimo grado A o B? ¿O es solo uno? Solo uno. Porque la escuela es chiquita. Bien, arrancamos acá entonces con tu nombre. Gonzalo. Ya estabas en el bloque anterior. ¿Tu nombre por acá? Carlos. Camipe. Pao. Nico. Isabela. Bien, hay algunas voces que ya se estuvieron escuchando en otros bloques y que se quedan acá para hacer la despedida de este programa de radio. Muy bien. Tenemos entonces como tema, hablando de despedidas, también la despedida de esta etapa de ustedes, que ya algo estuvimos hablando. ¿Qué pasa cuando les digo la despedida? Nos vamos. Sí, nos vamos. Básicamente nos vamos de la primaria. Se van de la primaria. ¿Hay algunos o algunas que arrancaron en primer grado? ¿Tiene jardín inicial la escuela? Sí. ¿Y hay alguien que haya arrancado en jardín? Sí, la gran mayoría del grupo. Desde sala de 5, que es el que hay de jardín, no hay todo. Desde sala de 5 arranca. ¿La mayoría de séptimo arrancaron en sala de 5? Sí, la gran mayoría sí. ¿Y el resto cuándo inició? Inició, algunos vinieron en tercero, otros en cuarto y otros al último año que sería sexto. ¿Vos cuándo viniste? Yo me incorporé al grado en sexto. En sexto. ¿Y qué se siente esto de terminar con la etapa de la escuela primaria? Raro. Es como rarito. Creo que vamos a extrañar muchas cosas. Demasiadas cosas. ¿Qué es lo que más van a extrañar? ¿Qué los piensan? Profes. Los profes. Tener profes así no los encontrás nunca. Y a nuestros compañeros. Bueno. No, eso no sé. Los compañeros ahí. Algunos. Ajá. La mayoría. Depende sí. Cuál. Claro, pero profes como... Porque nosotros no solamente tenemos a Paola. Tenemos, ajá, a Martín también. Que si está escuchando esto, que lo dudo... Le mandamos un saludo, lo queremos todos. Lo reamamos. Sí, lo amamos. ¿Martín es el profe que vino con ustedes? No. ¿El profe que vino con ustedes cómo se llama? Andrés. Él es el secretario. Bien. Esperemos que nos estén escuchando, ¿no? En la escuela. ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Está la radio encendida escuchándonos? Ojalá. ¿Sí? Eso esperamos. Esperemos que sí. Y si no... No hay excusa para no escuchar este programa, porque si alguien se lo ha perdido, algún amigo, amiga o familiar, ¿saben qué? Dentro de una semana va a estar subido, una semana, a veces un poquito más, en la página web del programa, que es programarec.com.ar. Ahí ponen en el buscador FM Boedo, Hora Libre, y les va a aparecer este programa de radio entero para descargar. Así que no hay excusa. Si no se pudo escuchar hoy, se va a escuchar dentro de 10 días. Así que todo el mundo puede escuchar lo que ustedes han venido a hacer hoy. Bien, ¿a qué escuela secundaria van a ir? ¿Ya saben? Sí. Dale, cuéntenme. Yo voy a ir a la Ermite. Uh-huh. Yo voy a ir a la Normal 7. Yo voy a la Piñeiro. Yo también voy a ir a la Normal 7 con Nico. Yo voy a ir a la Normal 7 con Nicolás. Yo voy a ir al MOAS, seguramente no lo ubiquen, y nada, dos compañeros hicieron el curso de ingreso al Pellegrini, uh-huh. Un compañero lastimosamente no quedó, uh-huh. Pero un compañero sí, y se merece un gran aplauso, ¿no? Me imagino. Muy bien. Los felicitamos entonces. Y al que no quedó también, porque hizo todo el esfuerzo, que también es súper válido, ¿verdad? Sí, bien. Teníamos varios que querían hacer, que hicieron cursos de ingreso. También estaba Agos, y estaba yo también en un curso de ingreso, que al final terminé siendo otra cosa, como se podrá ver. Bien. ¿Y cómo fue esta elección de la escuela secundaria? ¿La eligieron junto con las familias? ¿Ya sabían a dónde querían ir? ¿Más porque compañeros o compañeras iban a ir a esa misma escuela? Y yo ya tenía una idea. Ya sabía porque me gusta la modalidad que hay ahí, las materias, todo, cómo es el lugar. ¿Cuál es la modalidad? Es... Más cerquita al micrófono. Ahí va. ¿Cuál es la modalidad de la escuela? Es una técnica, tiene orientación en comunicación. Bachiller. Bachiller. Bien, ¿y el resto? ¿Cómo fue esa búsqueda? Nada, yo lo decidí por mí mismo, ¿no? O sea, también por parte de mi familia, pero fue decisión mía ir a la secundaria a la cual elegí. Nada, es modalidad bachiller y está bastante copada. O sea, ¿fuiste a visitarla? Sí. ¿Te gustó? Sí. Bien. Yo elegí la escuela número 7 porque me gustó. Sí, ¿te gustó? Me gustó como la escuela y nada, no, eso. ¿El resto? ¿Y el resto? No sé. No, yo creo que la elegí un poco. Yo siempre me voy a ir por la ingeniería. De hecho, yo iba a entrar a la de agronomía. Y siempre me guié mucho por la ingeniería. Entonces, nada, encima yo la que voy es plurilingüe. Es un poco más difícil, pero está muy buena. Bueno, la verdad yo la elegí fue por la cercanía. Y también fue un poco de... por mi familia también, porque es una buena escuela y eso se podría decir. Esa combinación de cercanía que también crees que va a ser una buena escuela, ¿sí? Está bueno. ¿Cómo se imaginan que es la escuela secundaria? Difícil. ¿Qué otras cosas se les ocurre? A ver, ¿difícil? Porque aparte hay un salto ahí, ¿no? Importante. Que además de que es el fin de una etapa, del comienzo de otra nueva etapa totalmente diferente, también hay cambios en lo que son las materias. Yo creo que va a ser mucho una exploración. Siento Bien. Que va a ser innovar, probar, equivocarse un montón de veces y nada, seguir. Yo creo que va a ser mucho eso. Y primer año sí va a ser un poco así, porque van a empezar a acostumbrarse a cosas nuevas, y a nuevas materias, nuevos horarios, nuevos profesores, profesoras, nuevos compañeros, ¿sí? Hay que acostumbrarse un poco a todo ese mundo nuevo que va a durar 5 o 6 años, dependiendo, ¿sí?, de qué orientación hayan elegido, pero va a durar bastante, ¿sí? Bien, ¿algún consejo que le quieran dar a sexto grado para que viva su séptimo grado? ¿Qué le podrían decir? Nada, que lo disfruten, porque está muy copado. Y nada, que es el último año de primaria y que después, si no lo disfrutaron, se van a dar cuenta que perdieron el tiempo. Porque séptimo está muy bueno y es una etapa, creo yo, como para disfrutar. Porque séptimo, como nos dicen nuestros profesores, es único e irrepetible, porque no puedes repetir séptimo. Exacto. También que disfruten muchísimo a los profesores que tienen ahora, porque yo creo que nadie, y yo siempre igual lo dije mucho, yo creo que nadie tuvo un profesor o unos profesores como los tuvimos nosotros, y lo buenos y dedicados que son los dos, Pau, que es como nuestra tía, nosotros le decíamos tía Paola, siempre le decimos lo mismo, y es como nuestra tía, nuestra mamá, la que está todo el tiempo en todo, y bueno, Martín, que tiene... sus cosas, sus enojos, es bastante así, pero igual lo queremos mucho. Nada, vienen siendo dos figuras muy importantes para mí y para, creo que para nuestros compañeros, ¿no? Para todos. En general, claro. Pau me ayudó un montón al momento de adaptarme, de crecer en prácticas de lenguaje, en sociales. Me enseñó un montón. Y Martín también me enseñó un montón, me ayudó, me hizo crecer. Les agradezco toda la vida. ¿Algo más que les quieran decir a sus profes? Nada, que los queremos mucho y que los vamos a extrañar un montón. Pero que los vamos a venir a visitar. Así que nos van a tener que bancar. Le vamos a llevar comida. Ah, bueno, eso es importante. Claro, hablando de comida, un saludo a Barbie, que siempre le robamos comida. ¡Sí! Cuando te vayamos a visitar, te vamos a llevar bizcochitos, Barbie. Te queremos. ¿Quién es Barbie? Barbie. Es la profesora de espacio digital. Ah, bien. Que se llama Bárbara Pratt, pero le decimos Barbie. Que merece esos bizcochitos. Sí, nosotros vamos y por ahí, más que nada, vamos a decir nombres, Agustín y yo vamos a editar la radio y es como la hora de ir a comer algo. Bien, ¿hay alguien más de ahí que tenga ganas de entrar un ratito al estudio? Me avisan que nos queda todavía un rato, si quieren, si alguien tiene ganas de hacer algún comentario sobre esta mezcla de sensaciones, me van avisando, ¿sí? Ahí hay alguien que parece que quiere entrar. Tenemos un ratito más. Muy bien. ¿Qué es lo que más les gusta de la escuela? De esta escuela primaria en particular a la que están yendo. Y lo que más me gustaría sería el lugar, la gente, los profesores. Y nada más eso. No hay mucho que destacar en nuestro colegio. O por lo menos eso es lo que veo yo. Nada, los profes, sobre todo, ¿no? Que son unos copados total, todos en general. En general todos son unos copados. Le mandamos un saludo desde ya a todos los profes que nos están oyendo. A la profe de inglés le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama la profe? Un saludo gigante a la profe de inglés. La queremos demasiado. A Marce. A la profe de inglés Marce y a la que tenemos ahora, que es Cleo, le mandamos un saludo muy grande. Con mucho amor. Bien, y me estaban contando que la escuela es una escuela chiquita. Sí. Eso, desde el punto de vista, digamos, arquitectónico, ¿es un espacio pequeño o porque los cursos son chiquitos? ¿Cómo es eso? Dos cosas, era una casa antes. Ajá. Entonces es un espacio pequeño. Claro, las aulas no están muy bien repartidas como en tamaño, si se puede decir, y son muy chiquitas para ser aulas. Claro. ¿Y ustedes cuántos son? Somos 18. Claro, es un grupo relativamente... Una excepción, más o menos. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Han venido acá a cursos de más de 25, ¿sí? 30 en algunos casos, sí, un montón. Y la mayoría de todos los grados, primero, segundo, tercero, ¿tiene esta cantidad de estudiantes? Sí, no pasan los 20, ¿no? No pasan los 20. Igual un poquito más que nosotros son. Depende. Algunos pasan los 20. Sí, algunos. Pero... Antes éramos 24. ¿Cuando arrancaron el año eran 24? No, hace mucho. Sí. Y llegaron acá séptimo, ustedes los 18, con algunos compañeros que también se fueron sumando en el camino. Claro. ¿Sí? Muchos, yo creo que fueron muchos. No fueron tanto. No fueron tanto. Fue Francesca en tercero, que yo no estaba en ese momento todavía. No, vos yo entré en quinto. ¿Entraste en quinto? Yo entré en quinto, lo que pasa es que como estábamos en pandemia, no... Ah, es cierto. No se pudo... Es cierto, ustedes hicieron, claro, les tocaron ahí unos años en pandemia. Bueno, y entonces eso. Yo les mando unos saludos y besos a todas las profes que estuvimos en estos años, sería como 7, y entonces eso, les mandamos unos besos. Acá dicen 8. 8, porque ahora en sexto y séptimo tenemos 2 maestros, sí. Paola y Martín. Ah, bien, bien. Saludo entonces para los profes. ¿Y cómo van a cerrar este año? ¿Hay algún festejo? ¿Hay alguna fiesta? ¿Algún viaje? ¿Cómo es? ¿Cómo van a cerrar? Lo vamos a cerrar de fiesta, como bien se lo merece séptimo. Lo iniciamos y lo cerramos de fiesta. ¿Cómo lo iniciaron con fiesta? ¿Cómo fue eso? Iniciamos muy... Es que fue muy, muy random la inicia. Yo creo que ya en este bloque, como te podés dar cuenta, ya nos soltamos todos y ya estamos un poco más. Sí, ya estamos, pero mira, ya estamos en confianza. Claro. Yo creo que no lo empezamos de fiesta. Pero lo empezamos bien. Lo empezamos bien y lo vamos a terminar muy bien. Cuéntame un poco cómo va a ser el cierre. ¿Cómo van a festejarlo? ¿Ya pensaron? Pensamos festejarlo al fondo de nuestro gimnasio. Ajá. Ah, acá, a ver, ¿dónde? En el comedor. ¿En el comedor al final? Sí, en el comedor. Y si no me equivoco, habíamos dicho que nos íbamos a tirar espuma. Espuma, harina, huevo, no sé. No, pero... no, no. No, eso no, no, no, no lo recibimos no, todavía, no, pará. Pará. Nosotros nos habían dicho eso, una persona que dijo eso. Una persona, pero no nos confirmaron. A nosotros nos dijeron que nos íbamos a tirar espuma. Es verdad, yo creo que ya es muchísimo harina y huevo porque no tengo ganas de ansiarme tanto. No, aparte me parece que comida en este momento de crisis nacional... Pensémoslo un poquito. Yo creo que si a mamá voy y le digo, ma, ¿me das una docena de huevos para tirar? Yo creo que me tira ella por el balcón. Claro. Y, claro. Eso sí. Entonces van a hacer un cierre, una fiesta en la escuela. Claro. Sí. ¿Se sabe la fecha? El 16. El 16. El 16. Después de la entrega de diplomas. Bien. Simbólicos. Claro. De los Exacto, diplomas los simbólicos. Simbólicos. ¿A qué hora más o menos va a ser? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. ¿Y la fiesta? Después de eso. Cuando termine. Bien. No, no la fiesta la hicimos todo el año. Entonces, con espuma por ahora. Vos hiciste la fiesta todo el año. Obvio. Exacto. ¿Con espuma? Sí. ¿Sí? Todos van a comer espuma. Me voy a encargar de eso. ¿Cómo? Bien. ¿Y algo más que nos quieran contar? Los rincones, nos olvidamos. Los rincones. ¡Ah! Ahí va. Sí. Viste, si no me acuerdo, yo no se acuerdo a nadie. Muy bien que te estabas acordando. Yo acá estaba mirando el guión. Dije, ¿qué? A ver esto de los rincones. Un poquito vas a entrar. A ver, contame, cuéntame un poquito. Todos, a ver. Y bueno, ¿quién empieza con el primer rincón? Somos... Estamos nerviosos, perdón. Seis acá adentro. Sí. Alguien tiene que ocurrir. El mío, dejémoslos para el final, que es muy cómico. Bueno, dale. Ah, sí, es verdad. No, empezar, Nicolás. Bueno, dale, Nico, te escuchamos. Digo mi rincón. Vamos. Espera. Déjalo que hable tranquilo. No lo presionemos. Ya está preparado. Bueno, yo elegí el escritorio del aula de séptimo grado. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo hablo con la profe Pao y le pido que me cuente los chismes. Y ella me los cuenta. Así que son chusmas, che. Obvio. Él es un chusma. Él. Siempre. Lo asume. Sí, obvio. Lo asume. Igual. Sin ningún tiene tipo la de... Tiene mala fama y lo admite, es lo peor. Pero pará, y encima la seño te cuenta los chismes. Sí. Algunos. Ah, pero son dos cholulos, los che. Que se cuentan, los que se pueden contar. Los que se pueden contar. Bien. Pero igual después le saca todo, ¿eh? Y llega un punto de extremo donde saca hasta lo que no hay... Bueno, es un profesional del chisme. Claro. ¿Está bien? Yo le hago sacar todo. Escúchame, eso se dedica. Bien, otro rincón de la escuela. Yo, mi rincón... Ay. ¿Qué pasó? Dale. Mi rincón es el espacio digital y al lado donde era donde reproducíamos la radio. El patio. ¿Dónde era la radio? Nosotros reproducimos la radio. Nosotros tenemos tres patios. Mirá. Dos son chiquitos igual. Son no. Entonces está el gimnasio y están los dos patios chiquitos. Sí. Uno que está al lado del espacio digital es donde nosotros poníamos el parlante, la computadora y se sentaban todos los grados y ahí reproducíamos la radio. Cuando no hacía tanto calor igual. Claro. Y después está el espacio digital, bueno, donde se creaba la radio, donde nos... Moríamos de risa todos, por no decir otra palabra. También nos enojábamos. Yo me frustraba un poquitito. Porque a veces las cosas no salen como una quiere. Bueno, lo que pasa es que muchas veces varias veces me tocó editar, que es algo bueno, que todos aprendimos a editar. Mira qué bueno. La mayoría aprendió a editar y nada, yo creo que ese proceso de editaje al principio era lindo, pero a veces como que no te salían las cosas, sí, lleva mucho no encontraba tiempo. Los documentos, ¿no? Y sí, ahí me estresaba un poco. Pero no, era un momento que disfrutaba muchísimo. Bien, por acá, otro rincón preferido de la escuela. Bueno, yo como mi rincón preferido elegí la cancha, donde jugamos demasiado al vóley. Desde sexto jugamos al vóley ahí. Y desde que empezamos... Jugábamos re mal desde que empezamos. Y entonces es como que voy a extrañar muchísimo esa cancha porque tengo demasiados recuerdos allí. Y, o sea, desde que empecé hasta que terminé, empecé muy mal y voy terminando jugando bastante bien. Mira con esa bueno. experiencia. Claro. ¿Por acá? Y por acá yo, por ejemplo, elegí mi banco de séptimo porque la verdad me pasaron cosas muy lindas en este año. Tuve cosas muy lindas. Ah. Perdón, es que queríamos decir algo. Nada, quería acotar que como estaba hablando mi compañera de vóley, empezamos muy abajo y terminamos muy arriba, ¿no? Cerramos el año con un torneo. Ah, ganamos, bueno, tan arriba que ganaron un torneo. Bueno, ganado. Felicitaciones. Primer y tercer puesto. Espectacular. Bien, habíamos interrumpido a la compañera que estaba contando que su rincón preferido es el banco. El banco de séptimo. En donde me siento básicamente todos los días. Uh-huh. Y no sé, es que para mí no sé por qué es tan especial. Bueno, sí sé por qué es especial. Porque pasaron demasiadas cosas en este año. Cosas muy difíciles y otras cosas medio zafables. Uh-huh. Y y nada, eso es especial para mí. Y me gustaría llevármelo de recuerdo y recordarlo para siempre. Bien, ¿por acá? Bueno, yo elegí el comedor, el que todos comemos, y entonces eso, todos comemos, está quinto, sexto y séptimo, en el último, sería... En el último turno. Sí, turno, y entonces eso... Y también está una tele muy grande que tipo lo compramos para ver los fútbol y uh-huh. entonces eso. Y entonces esperemos que gane Argentina. Esperemos. Ojalá. Por acá, el último rincón elegido, ya se nos está el cerrando. Más cómico. Acabando el tiempo. Agostina sí. tenía uno que estaba muy bueno. Esperá que vamos a escuchar al compañero claro. y ya te dejamos. Yo elegí vicedirección. Ajá. A ver. Fue muy bueno, es muy bueno. Les cuento la historia. A ver. La cosa es que yo a principio de año y en sexto también me portaba bastante mal. Uh-huh. Y concurría bastante dirección, vicedirección, secretaría. Era el lugar habitual. Me la pasaba bastante seguido ahí, ¿no? Digamos, mis compañeros se ríen, pero es totalmente real, Era su nueva casa. Era literal. Estaba total. Más en dirección y en vicedirección que en el mismo pupitre, ¿no? Y yo elegí vicedirección porque un día cambiaron a la vicedirectora uh-huh. y llegó Susana, que es nuestra vicedirectora actualmente. Y ya como que ir a vicedirección no fue como un castigo, fue como con ganas de ir, ¿no? Como me empecé a portar mejor, pero ya iba con ganas de, bueno, vamos a ver a Susana. Bien, bien. También está asumiendo, ¿no? Todo. Acá estamos como asumiendo cosas. Tenemos confesiones. Ya confesiones. Tenemos que cerrar en el programa de radio. Yo seguiría escuchando a este grupo más tiempo, pero... rapidísimo. La Agostina que me pidió que la diga. Rapidísimo, dale. Eligió el espejo del baño de Ajá. las chicas. A ver. Porque dice ella... que es como que ese espejo sabe más que ella misma. Mirá. Porque el baño es como que un encuentro, es el lugar de encuentro. Totalmente. Sí, entonces como que... Y ahí se cuentan cosas que por ahí viste en el recreo, cosas que pasaron y... Es como el lugar picante, se podría decir. Es el lugar donde sabe muchas cosas. Bien. Y si habla, nos mata a todos. Chismecito. Cerramos acá. Ya ahí se le prendió la lamparita del chisme y se puso como loco. Bueno, siempre. Cerramos el programa, chicos, chicas. Muchas gracias por la participación, que terminan de hermosa manera este cierre de esta etapa. ¿Sí? Gracias a ustedes por invitarnos. Y nos encontramos el miércoles que viene a las 14 horas para hacer el último programa de radio del año. Chau, chau. Chau. Chau. Chau. No sé si es casualidad que yo me sienta así, siempre que tú estás cerquita de mí. Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual. Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar.